Ride the Lightning, Metallica. Nos fuimos hasta el año 1984 a disfrutar de esta buena canción, a dejar algunos recuerdos también en la mente de épocas pasadas. Esta canción fue lanzada para el álbum que lleva el mismo nombre y trata acerca de un hombre que va a ser condenado a la silla eléctrica. Tiene como una letra muy inspirada, diría yo, en Hallow Be Thy Name, de la banda Iron Maiden, que habla acerca de un hombre que va a ser condenado, pero a la horca. Seguimos aquí hasta la una de la mañana y bienvenidos a un nuevo día. Ya es lunes 5 de enero del año 2026 y yo soy Cristian Restrepo, el Mapache, acompañándolos en esta tercera y última hora de Hard and Heavy. Tendremos bandas como Sabotage, también estará por acá Nightwish, Marilyn Manson en camino, ya les cuento por qué. Viene la banda mexicana The Warning, también tendremos a Ecchymosis con su época Thrasher, Niño Gigante, Parkway Drive estará con Vice Grip y nos vamos a finales de los años 90 con algo de ese sonido que estaba imperando en el momento, que era el New Metal, Cold Chamber y Loco, aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Sintieron. metal colombiano de parte de Quimosis en la voz Juanes, en esa época más thrasher de la banda, sonando en Hard and Heavy de Radioactiva. Y pues ya con esos sonidos colombianos lo invito a que me escriba a través de mi Instagram, que es @mapachealaire, si tiene algún proyecto por ahí bajo la manga para este 2026, si ya ha lanzado por ahí algunos discos, algunos sencillos, algo de música de buen metal, pues escríbame a través de mi Instagram, hágamelo saber. Si quiere sonar aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, y yo con mucho gusto lo voy a poner a sonar y que mucha gente más conozca de su música. Ya lo sabe, @mapachealaire en Instagram. En camino, Bathory estará con Necromancy, The Warning y Choke. Y antes de irme con nuevos sonidos, quiero hacer un recorderis de algunos de esos eventos que tendremos en este 2026 que está comenzando, algunos de esos conciertos de metal en nuestro país. Su gran mayoría pues serán en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, ya les comenté a Iron Maiden que viene el 11 de octubre en el Vive Claro. Tendremos a Megadeth dos fechas en abril en la ciudad de Bogotá también. Viene Korn en el mes de mayo, estará presentándose en la ciudad de Bogotá. Avenged Sevenfold, que será ahorita el 20 de enero en el Movistar Arena. Y My Chemical Romance, que es una banda que muchos también disfrutan, y será dos días después, el 22 de enero, pero en el Vive Claro. Conciertazos en nuestro país del mundo del metal y también de la mano de Radioactiva. Ahora sí, nuevos sonidos, una banda alemana que el año pasado lanzó disco, se llaman Halloween, y el álbum se llama Giants and Monsters. Escuchemos algo de ese álbum que se llama This is Tokyo. Y lo tenemos en Hard and Heavy de Radioactiva, en la única rock en Colombia. Yeah. Tokio. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. I won't say goodbye. In the end, it won't matter at all. I'm sure I won't survive the fall. de esas bandas importantes que revolucionaron en los años 80 el metal extremo. Ahorita tuvimos también a Celtic Frost, hemos sonado por aquí a Hellhammer también, y son de esas bandas bien potentes. Venom también es una de esas agrupaciones. Era Vatory con Necromancy aquí en Hard and Heavy de Radioactiva para los amantes del metal extremo. En camino, Nightwish, voz femenina, llega con Wish I Had an Angel. Tendremos a Death, el death metal también, en la voz de Chuck Schuldiner, Lack of Comprehension. Y celebremos otro cumpleaños más, ya hoy lunes 5 de enero, está cumpliendo años, 57 años, el señor Brian Hugh Warner, mejor conocido en el mundo artístico como Marilyn Manson. Cumple 57 años, lo celebramos aquí en Hard and Heavy de Radioactiva con esto llamado Antichrist Superstar. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Thank you. Nos encontramos con el final de esta primera edición de Hard and Heavy en el mes de enero del 2026. Espero la hayan disfrutado. Los espero de nuevo el próximo domingo 11 de enero con más de estas buenas canciones, con más de lo que usted programa y ha programado a través del 305-34-0776. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Ya saben, redes me encuentra como Mapache al aire. En Instagram puede ubicarnos como arroba radioactiva y arroba radioactiva medallo. Y recuerden que el Hard and Heavy, el metal nunca muere, siempre se sigue haciendo más fuerte y todavía más en este 2026 que recién está empezando. Cerraremos con Sabotage y Gutter Ballet y una banda de la India, una banda que hace alusión a, casi que en parodia, al Bollywood, que es como la, se menciona a la industria cinematográfica de la India, ahí como parodiando al Hollywood. Se llaman Bloodywood. Esto es New Delhi, suenan en Hard and Heavy. Ahorita, más tardecito, estoy de vuelta con ustedes a eso de las 2 de la tarde en las vacaciones Radio Activa. I'm allá que no quiere con Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Radio Activa. Thank you.